Auspicia Claro. Es simple, es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hace doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición levemente demorada de Control Z. Son unos minutitos unos más. Unos minutitos. No pasa nada. Escucharon música, tampoco se anden quejando. Obvio, chicos. Es para calentar un poquito más el ambiente. Claro. Hoy que hace mucho frío. Qué frío que hace, sí. Señor. Es el frío que duele, ya le diría. Es el frío que duele. Igual yo estoy un poco en contra, le voy a decir, de señorita Yamila Betty, buenos días. ¿Cómo le va, señor Ricardo Samet Van? Bien, le voy a decir que estoy un poco en contra, es de el comentario de hoy hace frío. Digo, dentro de 2 días arranca el invierno. El problema sería si hiciera calor, señor. Esto, o sea... ¿no? Ha pasado. Ha pasado, y ahí yo estoy más, digamos, ahí sí yo te digo, epa, mirá. Qué loco. Claro, hoy estamos a punto de celebrar el Día de la Bandera y hace frío, y hace calor. Pero no, en este caso hace frío porque, bueno, está por empezar el invierno. Menos mal que hace frío. Ay, Dios, pero así me clavaste un grado, no me dejaste Está muy bien. No, yo particularmente soy prefiero eso a los 40 grados de calor. Sí, claro, bueno, ni una cosa ni la otra, podemos preferir un 25 y estamos todos contentos. No, sí, en realidad sí, es cierto, pero un 25 todo el año estaría bueno. Estaría buenísimo, 20, 22, 20, 25, sí. Hasta 26 ponele. Para que te puedas poner un... Un pelo pinchito ahí y ya está. No, digo, y a la noche un... y a la noche un algo, ¿no? Un saqui, un Montgomery. Sí, una mañanita, ¿no? Para estar calentito en la noche, pero nada más. Lo bueno es cuando uno puede usar jean sin tener ni frío ni calor, esa es la temperatura ideal, le voy a decir. Es muy bueno lo que acaba de decir señorita Yamila Betty, es muy bueno. Ay, me siento inspirada. No, está muy bien. Es absolutamente cierto. Pero esto no es un programa de clima y de temperatura, de meteorología. No. No es un programa de vestimenta, de indumentaria, moda. De moda. Pero podríamos hacerlo. Ojo, se la dejo picando. Esto es un programa de tecnología. Es una horita nada más. Así en es. Este caso ya vamos 50 minutos, póngale. ¿Cómo pero bueno, se pasa el tiempo? ¿Qué tiene que ver con la tecnología? ¿Qué tiene que ver con las noticias que han sucedido? También. A lo largo de la semana, que tiene que ver con todo el mundo loco de la tecnología. Y bueno, eso. Básicamente vamos el templo del mundo tecno. El templo del mundo tecno hasta las 11. Como todos los jueves. Sí. Por Radio LED, que nos pueden escuchar a través de radioledonline.com o a través de iTuneIn. TuneIn puede ser o TuneIn. Y depende como quiera. Usted vio bueno, que eso a gusto de cada uno. Creo que idealmente, originalmente sería TuneIn. Sí. Pero le quería decir TuneIn, está todo bien. Microsoft, cuando yo era chiquitito, se decía Microsoft o Microsoft. ¿Te acordás? Sí, es verdad. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Acá le decimos DOS al DOS y en Estados Unidos le dicen DOS. DOS. Que bueno. Digamos, que es totalmente contraintuitivo con lo que uno querría, ¿no? Uno creería que acá todo el mundo le diría DOS y afuera le dirían DOS y no. Bueno, AOL también. AOL, tal cual. Bueno, y así tenemos un montón. Y así sucesivamente, sí. Por Dios, no empecemos porque si no... No. No terminamos mal. ¿Quiere que empecemos con una noticia? Por favor. Vio usted que todos los... Le acabo de mandar un mail. Vio que usted le avisó. Perfecto. Bien. Usted está todo ok. En el mail interno de todo el sistema de computación que tiene este programa. Ya, las 30 personas del otro lado del vídeo. De la producción, sí. Marina en la operación técnica, más todos los 30, 40... No, la verdad que perdí la cuenta. Son 30 o 40, más o menos, ¿no? Sí. Va a haber que echar algunos. Sí, no llegamos. Sí, siempre. Siempre, ya, como práctica, una vez por semana... Hacemos un conteo y decimos, ok. Vos estás afuera, como bueno, Doctor House. Así. Claro, y tenemos un mail interno, especial, sí. Exclusivo para todos nosotros, con el que compartimos noticias, información, chistes, chimentos. Oh, ni le habla. Usted diría que no, pero en el mundo tecno. Sí. El tema de los chimentos. Vuela. Vuela. Bueno, hemos hablado en otras emisiones de Control Z, sí, cuando transmitíamos de Radio Palermo, todos los que son los vericuetos de quién está con quién, con a quién deja, esas cosas que y son. Y porque muy hay mucha lindas. Gente, mucho poder, ¿no? Mucha plata, además. Plata de por medio. Mucha visibilidad. Sí. Pero esto no tiene que tiene que ver con la visibilidad, pero no tiene que ver con la plata, o tiene que ver con la plata, pero no de manera directamente. Sí. Y tiene que ver con la empresa Sharp. Mire. Firma japonesa que fabrica pantallas LCD. Uno de los grandes fabricantes de pantallas LCD, que los tipos lograron una cosa bastante interesante. Ustedes no sé si se fijaron, pero la mayor parte de las pantallas, si no el 90%, el 100%, sí, son o rectangulares, como sí, cualquier monitor, o cuadradas, digamos, no tenés. En el mejor de los casos, sí. Más alargadas, menos alargadas, más con los lados más parecidos o no, pero son todas un cuadradito. Esto tiene que ver con cómo se hace una pantalla y con el marco, el borde ese negro que no tiene, que no muestra nada, vio que si usted tiene, sí, una pantalla, claro, bueno, en ese marco va un circuitos y cuestiones que controlan lo que uno ve. Perfecto. En la pantalla. Bueno, lo que lograron los de Sharp es sacarlo de ahí, sacarlo del borde y meterlo dentro de la pantalla. Apa. Digamos, dentro de la superficie de la pantalla, en toda la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué está de bueno? Porque estos japoneses no tienen estos nada japoneses son hacer, unos locos. Dios mío. ¿Para qué sirve esto? Para que puedas hacer una pantalla redonda. No. Para que puedas hacer una pantalla con la forma de, qué sé yo, un trébol. Un corazón. Un corazón como, como, una, la, como la galletita que acabamos que nos de comer. Comiendo fuera del aire. Por ejemplo. Entonces, ellos, uno de los ejemplos que dan es, vos tenés el tablero del auto, donde sí, vos tenés todo el instrumental. Perfecto. En los autos comunes son el tacómetro, todo eso lo muestra una agujita analógica, pero en los autos más pro, todo eso es una pantallita. Perfecto. Bueno, pero esto hasta ahora es una pantalla cuadrada. Ahora podés tener una pantalla que siga exactamente el recorrido que a vos se te cante. Claro. Sin que ello sea un problema. Un círculo, una media luna, lo está que usted buenísimo quiera. Para lo otro que puede llegar a servir es para los relojes inteligentes que ahora se vienen. Es verdad. El de Motorola está al salir por digamos, mes más, mes menos. Bueno, hacer una pantalla circular es muy complicado y es muy costoso, pero el avance este te libera de eso precisamente y te permite hacer, qué sé yo, nada, eso, querés hacer una pantalla redonda para un reloj o algo así, ya no es una... O capaz que te queda mejor en el living comedor, un televisor redondo. Sí, yo creo que no, pero no porque no, no, simplemente porque no, digamos, el problema que vas a tener es que todas las películas y las fotos y todo vienen en formato, claro, rectangular, entonces arriba y abajo te va a quedar este... Y es como raro. No, pero sí, pero ponele que algún día quieras hacer un, qué sé yo, un reloj de cocina, esos de pared grandotes. Lo haces, en vez de que sea un reloj, lo haces una pantalla y le pones cosas variadas. Cosas variadas que se puedan ver. Porque bien, si no se ven, ¿para qué pones una pantalla? No, claro. Esto se está gestando ahora mismo. Mismo. Lo anunciaron ayer. No dieron fechas de cuándo lo van a tener así de manera industrial, pero ellos mismos lo dijeron, lo vamos a poner en producción lo antes posible porque es un golazo. Perfecto. Creo que no usaron la palabra golazo, pero... ¿Usted dice? Porque ahora muy mundial capaz queda. Sí, sí, es verdad. Mundial que está siendo muy... Bueno, ya lo dijimos la pasada, muy tecno. Muy tecnológico. Mucho no fue así con el primer partido de Brasil. No, pero ahora explota. Pero ahora explota porque es tan... como muy preciso, cualquier sí, cosita, tuc, sacan la roja, sí, tuc, penal, y así. Sí, y yo creo que en este momento la mejor manera de ver los partidos es con Twitter o Facebook al lado. Sí, porque ha cambiado. Te matas de risa. Sí. En los partidos, sobre todo, más flojones, ¿no? Hay partidos que son... Hay mucha gente mala en Twitter, le voy a decir. Mucha gente mala, mucha gente con mucho tiempo en Twitter. Con mucho tiempo, sí, ¿verdad? De habilidad, sí, de habilidad, sí, para escribir rápido. Sí. Claro, sí, de ocio. Ocio y esparcimiento, me dicen acá por cucaracha. Bueno, es una manera. Sí, tenía ganas de eso. Bueno, y le digo otro gran avance re loco que viene del Japón. Sí. ¿Le parece? A ver. No sé por qué no nos tuteamos, Yamila. Porque le da como otro carácter. Sí, es verdad. Afuera del aire nos tuteamos, se lo juro. Sí. Bueno, resulta que la gente de Sony, que hacen los sensores para las cámaras de los celulares. Sí. Bueno, las cámaras de los celulares tienen un sensor. Buena parte de esos sensores los hace Sony. para sus teléfonos, para el iPhone, para el G, Samsung. Bueno, Samsung ahora está usando uno propio, pero digo, es un jugador muy importante. Bien. Bueno, los sensores son un cuadradito o un rectángulo plano donde llega la luz. La luz. La luz. Y tiene unos cositos que registran esa luz y la transforman en información. Cositos es el término técnico. No, tiene unos píxeles, tiene unos sensores que justamente miden la cantidad de luz que impacta sobre ese cuadradito. Pasa a través del lente y le pega ese cuadradito y eso lo transforma en una foto. Bueno, fenomenal. Cuestión que los de Sony hicieron un sensor que es curvo, inspirado en el ojo humano. Muy bien. Usted sabe que el ojo humano es una, digamos, el globo ocular tiene a la parte de adelante, tiene como una lente y justamente pega en el fondo donde está la retina, donde están los bastones y los conos, que son para ver de día y de noche. Muy bien. ¿Vio? Muy bien. Ojo. Justamente. Bueno, cuestión que la gente de Sony hizo un sensor que es levemente curvo y con esto logran que la luz, al pasar por el lente y por cuestiones ópticas que se magia, por cuestiones magias, son mucho más, un mayor ingreso de la luz, más sensibilidad en el centro y el doble en el borde, que es un problema de los sensores tradicionales. Y ya presentó dos modelos, uno para cámaras digitales y otro para cámaras digitales de mano, digamos, las convencionales, y otro para celulares, y ya están empezando a fabricarlo. Dicen, entre otras cosas, que esto les va a permitir hacer lentes más pequeños, porque el otro problema que tienen todos los celulares hoy es que vos podés hacer el teléfono súper finito, pero la lente, parte de la cámara, claro, siempre ocupa un lugar considerable. Sí, y entonces hay algunas compañías simplemente dicen, bueno, el espesor de la cámara es lo que me define todo, y otras dicen, bueno, no, yo lo hago muy chatito y le dejo esa parte medio el saliente, globito. Sí, el globito. Samsung lo hace así, Nokia lo hace así, Apple, Motorola y Sony prefieren hacer toda una sola estructura. Son, digamos, son cuestiones de diseño. De diseño, claro, pero de imagen. Pero eso tiene que ver con el tamaño del sensor y el tamaño del lente. Y justamente lo que permitiría este nuevo avance de Sony es hacerlo un poco más delgadito aún. Y aparte más sensible a la luz. Y aparte las fotos más claritas. Claro, mejor sensibilidad con poca luz, que en general es la gran limitación de las cámaras digitales. Es verdad. Bueno, igualmente, trate de... Esto no tiene nada que ver con que saque selfie en el baño y todo eso, que ahora que va a tener menos luz, no va a poder sacar mejor la foto, me empieza a sacar fotos en el baño, ¿no? Bueno, qué sé yo. No, sí. Desde el control centro recomendamos que... Y recomendamos, digamos, si lo van a hacer, qué sé yo, Karina Jelinek lo ha hecho, han dado vueltas por ahí, es un tema, digamos. Es verdad. Si lo hace ella desnuda, tiene un impacto. Sí. Si lo hace uno, por ahí no tanto. Depende de quién. Les voy a presentar los momentos más incómodos para sacarse selfies. Bueno, perfecto. Y antes de que nos vayamos, les recuerdo, si se va a sacar una selfie, que la gente de Twitter se compró un drone, un helicóptero, estos locos. Y entonces ahora la moda de la gente con mucha plata, es sacarse una... En realidad no es una autofoto, porque ya te la saca un objeto, pero digamos, es sacarte un primer plano y hacer un videito que se aleja. Y entonces vos estás ahí y se... ¿Vio como las películas que está? Me da un poco de impresión, tengo que confesar. Bueno, entonces te saca y se va alejando, porque es un helicóptero que se va y se aleja. Se aleja. Se aleja. Muy bien. Bueno. Con esta reflexión nos vamos a ir un poco de música y volvemos con más Control Z. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. I'm out of time and all I got is four minutes, eh? I'm out of time and all I got is four minutes, eh? I'm out of time and all I got is four minutes, eh? I'm out of time and all I got is four minutes, eh? I'm out of time and all I got is four minutes, eh? I'm out of time and all I got is come on. Yeah. Control Z. Seguimos en Control Z. Recuerden www.control.radio.com.ar. Y si no, nos escuchan en www.radioledonline o en TuneIn. Y ahora estamos en contacto con Sebastián Ciseles de freelancer.com para que nos cuente un poco cómo está el mercado de el trabajo independiente en el mundo y en la Argentina. Hola, Sebastián, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Contanos un poco qué es freelancer.com y cómo está justamente toda esta cuestión de conseguir trabajos puntuales usando la web. Ok. Freelancer.com es la plataforma online, es un sitio que conecta de un lado empresas, pequeñas y medianas empresas, emprendedores o cualquier persona que requiera un servicio, con del otro lado justamente freelancers o trabajadores independientes, como los conocemos aquí en la Argentina, que están dispuestos a realizar ese trabajo. Uh-huh. Funciona en forma muy, muy simple, en donde una empresa, alguien que tiene una necesidad, publica esa necesidad, ese requerimiento, y va a empezar a recibir en forma automática o en pocos minutos ofertas de freelancers de todo el mundo dispuestos a hacer ese trabajo. Es así de simple, uno trabaja desde su casa en forma independiente justamente, y a mí me gusta llamarlo la internacionalización del trabajo individual, porque uno está desde su casa, desde un bar, trabajando para empresas, individuos de cualquier lugar del mundo, cobrando ese dinero sin moverse de su casa, salvo para ir al banco, y realizando, como vos bien dijiste, trabajos puntuales. La empresa, te decía, es el mayor portal del mundo en este sentido. Tenemos 11.3 millones de usuarios registrados y se han publicado más de 6 millones de proyectos. Esto significa más de 6 millones de oportunidades de trabajos puntuales y concretos. ¿Y cuántos usuarios tienen en la Argentina, más o menos? En la Argentina tenemos 123.000, 124.000 usuarios. Cambia esto minuto a minuto. Claro. Nosotros hicimos el lanzamiento de la plataforma en agosto del 2012, o sea, hace muy poco tiempo, que fue, digamos, el primer país, la Argentina, de habla hispana en donde lanzamos nuestros servicios, y en ese momento, del boca en boca, teníamos 12.000, 15.000 usuarios, y hoy en día tenemos 123.000, con lo cual habla de un crecimiento abrupto, y, no solo por los servicios buenos que prestamos, sino porque es una tendencia del mercado laboral. ¿Hacia dónde va el mercado laboral? La generación Y, lo que dicen los millennials, ya no quieren estar trabajando de 9 a 18, de 9 a 19 en una oficina. Quieren encontrar un balance entre su vida profesional y personal, y la opción del freelanceo, del trabajo independiente, trabajando para empresas de todo el mundo, es lo ideal. Ok. ¿Y cuál es el tipo de trabajo o el tipo de pedido que más sale? Digamos, ¿qué es lo más común, lo más popular en...? Lo que más sale, lo que más se demanda y lo que más se oferta es naturalmente lo que tiene que ver con servicios relacionados con la tecnología. ¿Por qué? Porque, funciona bajo, dentro de Internet, bajo una plataforma digital, y los tecnológicos son los primeros que llegan y los que más provecho le sacan al principio a estas plataformas. Claro. Ahora, hay profesiones que existían antes de la existencia misma de Internet, como, no sé, traducciones, diseño, que se ayornaron a las nuevas tendencias tecnológicas y hoy están creciendo mucho. Y más, digamos, desde que hicimos nuestro lanzamiento en otros idiomas fuera del inglés, donde las traducciones se incrementó muchísimo. Claro. Entonces, hoy tenés, mira, te voy a dar un ejemplo que nos está pasando ahora con motivo del Mundial en Brasil. Estamos viendo muchísimas empresas de China, de Pakistán, Indias, que están pidiendo servicios de traducciones a freelancers brasileros con motivo del Mundial. O lo mismo también todo lo que es el marketing digital. Muchísimo marketing digital requerido en la plataforma para ser implementado en sitios de Brasil con motivo de la Copa del Mundo. Ok, ¿y cómo es el modelo de negocios de ustedes? Nuestro modelo de negocios es muy simple y muy claro. Tenemos, como todas plataformas online, lo que se llaman las membresías freemium, ¿no? Que empieza desde free, que es absolutamente gratuito, hasta el premium, que lo usa el que es más habitualista. Pero, digamos, lo más común donde la gente se anota al principio y donde yo recomiendo que se inscriban al principio es la membresía free, la gratuita, en donde sin pagar nada te registras. Si sos empleador o empresa, publicas tu proyecto en forma gratis. Si sos trabajador, freelancer, ofertás gratuitamente. ¿Cuándo ganamos nosotros? Cuando hay negocio. Cuando hay negocio, quiere decir que la empresa recibe el servicio solicitado. Ahí le cobramos un 3% a la empresa. O sea, es nada. Si hablamos de algo de $100, la empresa en vez de pagar 100, termina pagando 103. Y del lado del trabajador le cobramos un 10% de lo que ganó, no de lo que vas a ganar, sino de lo que ganó. Entonces, de vuelta, con el mismo ejemplo, si ganó 10, nosotros le terminamos transfiriendo $90. Si comparas esto con todo el esfuerzo que una persona tiene que hacer, digamos, para promocionarse, hacer su propio sistema de marketing y demás, ese 10% es mínimo. Ok, y de... ¿Cómo hace una empresa para elegir entre varios ofertantes? Digo, pone un proyecto y hay, no sé, hay tres que se ofrecen. Sí. ¿Cómo los elige? Exacto. Bueno, la elección es totalmente independiente y nosotros no nos metemos, no recomendamos y lo dejamos abierto a la negociación de las partes. Sí. Ahora, hay tres características que siempre se tienen en cuenta y en este orden. La primera es la reputación de la persona, la calidad de sus trabajos anteriores. Claro. Y esto se ve en lo que es el currículum online de la persona. El currículum online es todo lo que la persona cargó, que hizo y sabe hacer. Es decir, si yo soy un diseñador, cargué todos o mis diseños más relevantes. Claro. En mi perfil. Tiene una parte estática, que es eso, y una parte dinámica, ese currículum o ese perfil online, que es los comentarios que han hecho empleadores anteriores a mí. Es decir, una persona que me contrató ayer y yo le terminé su trabajo en forma satisfactoria, me dijo un buen comentario. Claro. Y ese buen comentario lo ve mi futuro contratista. Esa es la primera. Y en ese orden de importancia, la reputación. Por eso yo siempre aconsejo, muchachos, hagamos las cosas bien. O sea, por estar trabajando a distancia y no verle la cara para quien trabajamos no significa que nos tengamos que tirar un poco a chanta, sino que al contrario, como no nos ve, rindamos al 150%. El punto dos es el tiempo de entrega. Muchas empresas necesitan, muchas personas que necesitan un trabajo lo necesitan para mañana, para pasado mañana. Entonces va a prevalecer el freelancer que me ofrece ese trabajo en el tiempo que lo necesito, que aquel que se toma más tiempo. Y el tercer factor, también importante, sí es el precio. Pero no es determinante. Sí es importante, pero no determinante. Porque esto es algo muy claro. Yo ayer hablaba con una persona y le decía que era una persona de medios. Entonces yo le decía, imagínate si hay que escribir un artículo para un diario. Yo no soy periodista, no estudié para periodista y no sé escribir como un periodista. Ahora, sé escribir, puedo publicar o puedo, digamos, ofrecer mis servicios para escribir un artículo. El dueño de un diario, ¿a quién va a elegir? ¿Va a elegir a alguien con experiencia, un poco más caro, o me va a elegir a mí sin experiencia pero más barato? Claro. La respuesta es clara, ¿no? O sea, el precio es importante, pero no es determinante. Bien, bien. ¿Te parece que esto es una... digo, ustedes no son los únicos que están haciendo esto, y esto no es algo... digamos, que esté solamente en, uh-huh, en la Argentina, como bien decías, es algo que está pasando en todo el mundo. Exacto. ¿Es la manera en que se va a hacer negocios de acá a futuro en general? ¿Va a depender siempre de... más acotado siempre a lo que se puede hacer como, como freelance? ¿Va a terminar abarcando a absolutamente cualquier cosa que no necesariamente sea así un trabajo más que requiera más una educación? Mira, está buena la pregunta. Yo creo que la tendencia laboral de los servicios profesionales tiende a ser online. Así como las compras tienden a ser online, así como la compraventa de acciones en los mercados financieros, sí, era físico o con el llamado telefónico, ahora es online. Creo que el trabajo de servicios profesionales tiende a ser online. Cuando digo profesionales, no necesariamente me refiero a un título universitario, porque para escribir un artículo periodístico, para escribir, para hacer una traducción no legalizada, digamos, no necesito ser necesariamente tener un título universitario. Claro. Pero sí todos aquellos trabajos que puedan ser realizados con una computadora y entregados vía email o a través del internet, no tengo dudas que en el futuro no tan lejano la tendencia online va a prevalecer. Los números un poco me dan un poco la razón. Yo cuando comenzamos en la Argentina en el año 2012, que fue cuando yo comencé a trabajar en la empresa, teníamos 6 millones de usuarios, que era muchísimo para ese momento, y hoy tenemos casi 12 millones de usuarios. O sea, los números acompañan. Y además, hay un estudio bastante serio que hace una empresa que se llama IDC, en los Estados Unidos, que es del año pasado, que mostraba que el 20% de la población americana ya estaba trabajando de forma independiente. Y estimaban que para el año 2015 ese número se iba a casi duplicar. Uh-huh. Y esto es, como te decía hace unos momentos, ¿no?, la incorporación al mercado laboral de aquellos jóvenes, de aquellas personas que nacieron y se criaron al amparo de Internet. Claro. Que es los que tienen hoy 22, 23 años. Vos creo que somos vos y yo somos más de la misma edad. No nacimos con una computadora debajo del brazo. Venimos, claro, con el pan debajo del brazo. Sí. Los que nacen vienen con una computadora debajo del brazo. Y no conciben una forma de trabajar que no sea con una computadora, ¿no? Claramente que hay profesiones que, digamos, donde se requiere la presencia física, que se van a mantener de la misma manera. La promoción, la forma de comercializarse, de venderse de esas personas, va a pasar por internet, pero el trabajo en sí va a ser físico, ¿no? Cambiar una lámpara, armar un mueble, claro, y demás. Eso es lo que yo creo, y la tendencia que veo que se viene gracias a internet y plataformas como freelancer.com. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos y, bueno, a disposición, y que tengan un muy buen día. Gracias. El que pasaba era Sebastián Ciseles, director regional para América Latina de freelancer.com. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet. gonna be my girl. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Quédate, porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z y la señorita Yamila Betty. Señor. Tenía algo para contarnos respecto de dónde está bueno y dónde por ahí no está tan bueno, o qué hay que tener en cuenta el momento. Vamos a hacer una nota. Les voy a dar unos tips, si me permiten. Tips para hacerse una selfie adecuada. Claro, o por lo menos decirle dónde y cuándo no tienen que hacerlo, pero de ninguna manera. Podemos dar unos ejemplos. Bueno, hay mucha catástrofe que pasa, sí. Incendio, derrumbe o algún, choque, alguna tormenta muy grande, en donde algún oportunista saca fotos. Es una manera de... Acá está pasando. No, acá está pasando y zafé, ¿no? Y zafé. Pero por ahí, digamos, no era el momento para sacarse... Hay que atender otras cosas primero. Sí. Bueno, tenemos el caso de un bombero que... El bombero, teniendo que apagar el incendio, ¿no? Un transeúnte que pasaba por ahí, se saca una selfie con el incendio de fondo y los compañeros están re contentos. Manguera apagando, no daba. Primero apaga, bueno, viste, claro. Y después sacate una selfie, lo que quedó ahí, hay una ceniza. Sí, hay una muy, muy famosa de un señor en un botecito de goma y debajo, de fondo, se ve un avión en el agua hundiéndose y el tipo diciendo, Acá estamos. Bueno, no es hazaña, señores. En realidad, va a pasar como le hicieron a Seinfeld. Los van a meter presos por la ley del buen samaritano, le voy a decir. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí. No hay que sacarse a las chicas, o a los chicos, bueno, también. Hay mucha selfie provocadora, ¿no? Sí. Con poca ropa, sugestiva, probadores de tiendas de ropa, baños, etcétera. No lo haga con las criaturas enfrente. No. Porque le va a quedar un... Y porque queda feo. Usted está horrible. Poniendo su mejor pose y atrás el pibe llorando. O claro. Con cara de enojado. ¿Qué hago acá? Sí. ¿Qué hace mamá? ¿Por qué hace esto, mamá? Y después está todo el tema del baño, ¿no? El baño, claro, es muy tentador. El baño, chicos, por el espejo. Sí, pero es contraproducente. Y acá vamos con el tema de los reflejos. Sí. Espejo, vidrios, pantallas, anteojos. Sí. Reflejan todo. Les vamos a dejar un link en www.controlz con las cuatro letras radio.com.ar para que vean de qué estamos hablando. Sí. Es un muestrario de horrores del que puede salir mal, porque bueno, en el baño siempre hay cosas que uno no quiere que se muestre. Sí. Uno, no sé, una toalla ahí colgando que no era de la mejor. El peine con unos pelos enrolados. El peine, la crema que me pongo para las arrugas. siempre aparece. Pero usted algo. No tiene arrugas. Bueno, pero porque me pongo crema. Perfecto. Bueno, y el reflejo, sobre todo porque capaz que uno quiere sacar la parte de arriba, no se da cuenta que abajo está medio lines, claro. O que otra persona está utilizando el baño, sus necesidades, y aparece. Reflejo es traicionero, el reflejo, señores. Es traicionero. El reflejo es traicionero, así que tenga todo bien cuidado. Siempre va a haber algo que no quiere que se muestre. Sí. Cuide la selfie. Bueno, cuídese usted. Está la otra selfie de. Pero eso. También siempre tratar de ver qué hay atrás de uno, ¿no? Sí. Pero tratar de pensarlo, verlo con ojo crítico. O bien sacarse la foto y después revisar un poco la foto. Por ejemplo, hay un caso bastante conocido, una chica en Estados Unidos que se sacó una foto con el Golden Gate en San Francisco. Creo que era el Golden Gate. Un puente. Pongamos que era el Golden Gate. Sí, pongamos. En San Francisco, de fondo, de noche. Y se ve una persona en una zona donde normalmente se suben para suicidarse. Y entonces esta chica tuvo grandes problemas porque le dijeron, ¿cómo no fuiste vos a ayudar a esa persona que? Claro, en vez de sacar fotos. Ella obviamente no se había dado cuenta que estaba esta persona, pero bueno, digamos, hay que tener algún cuidadín. Sí, donde, por supuesto. Porque también ahora está el tema de la autofoto. Al lado de sacarse una autofoto con al lado de gente dormida en el colectivo, gente que está medio beoda, gente también beoda, sí, sí. Gente en la calle, no está bueno. No está bueno. Otra tipo de selfie que está pegando mucho es la selfie accidentada. El me pasó algo a mí, sí, en primera persona, sí. Me están llevando en camilla, en la ambulancia, sí. Están viniendo los médicos y lo escracho también al médico, sí. Vamos todos. En una situación de dolor, de, bueno, no sé. Peligrosa. Peligrosa, sí, sí, al borde. Uno debería estar por ahí, ocuparse de otra cosa y no como ese muchacho que me mostró usted recién, que está en la corrida de toros. Una corrida de toros, preocupate por correr. ¿Cómo se llama? En la Tomatina, digamos, donde van los toros por las calles y el chico va corriendo por la calle con los toros detrás, que si te agarran básicamente te morís y sacándose una autofoto, qué sé yo, por ahí no es, digamos, está buena como, pero además lo más probable es que le salga toda movida, pero que no se vea va nada, va a haber gente sacando fotos, sí. Usted por eso no se preocupe, que va a salir, sí. Pero preserve su vida, sí. Tenga cuidado, estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, otra selfie que también es peligrosa, sí, es la que trato de la inventiva. Sí. Invento, creo, hago medio cualquiera, ¿no? Es cosas peligrosas. Por ejemplo, experimentos caseros. Sí. No se hace eso, señor. No. Porque el experimento puede ser mal y usted está pendiente de la selfie antes de. Del experimento en sí mismo, ¿no? Como hay casos, lo van a ver, aerosol con fuego. Sí. Como mostrar una pistola, bueno. Apuntándose a uno mismo. La selfie manejando. Bueno, o sea, tenemos el caso de la chica que venía escuchando, claro, Happy de Pharrell Williams, y por tuitear que estaba feliz, sí, como el tema, chocó y perdió la vida. Una locura. Bueno, otros que dicen, me voy a prender fuego la capucha, ¿viste? Del buzo o la manga, a ver cómo queda el fuego en una persona en una foto. Hay gente que está loca, así nomás se lo digo. Le voy a decir que hay muchos efectos especiales hoy en día, está el hermoso y bien ponderado Photoshop, que usted puede ver cómo quedaría si me corto el pelo mal, si voy con fuego y, bueno, recursos que no están buenos. Hablando de Photoshop. Sí. ¿Sabe qué? Muy bien. ¿Cómo te la acabo de enganchar? Muy bien. Pero si lo practicábamos, no salía. No salía. Pensá, Photoshop, ¿no? Sí. Photoshop, foto de edición. ¿Sabes cuál fue la primera foto editada con el Photoshop? ¿Cuál? No, la primera foto retocada, porque antes del Photoshop se hacían muchísimos retoques de fotografía, claro, pero de toda con la colores, vida. Colores, sombras, todo, luces, lo que sea. Pero la primera foto editada con el Photoshop la hizo un señor que se llama John Knoll. Estaba circulando la foto, les vamos a dejar un link. Es una foto que le hizo a la novia en las playas de Bora Bora, que se llama Jennifer in Paradise. Y está muy bien la foto. Es muy interesante. La esposa, todavía están casados, mire qué lindo. Qué amor, se usó para, como digamos, la usó con el programa en su primera versión en 1987. Y es eso, digamos. Lo interesante es que si alguna vez se preguntaron. La estoy viendo. ¿Cuál fue la primera foto que habrán retocado con el Photoshop? Ahora ya lo saben, se llama Jennifer in Paradise, la sacó John Knoll, se la hizo a su novia Jennifer. Que es así como una típica postal. Típica postal. De vacaciones. Sí, es interesante porque la pudo hacer porque en esa época ya tenía un escáner para digitalizar la foto, porque piensen que es una foto tomada con rollo, con una cámara con rollo, porque las cámaras digitales en 1987, si bien existían, no eran de uso común. No, y no tenían la calidad que uno hubiera necesitado para poder hacer algo así. Lo interesante es que John Knoll y Jennifer se habían conocido trabajando para hacer los efectos especiales de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ah, mira. Película que combina animación con humanos. Donde está el recientemente fallecido Bob Hoskins haciendo de detective. Mirá, estamos enganchando todo de una manera. No, tremendo. No sé cómo es Jennifer, no la conocía, digamos, sin foto. Yo no la conozco, pero es un retoque tranquilo de Photoshop. No es una superita que dicen por acá. No es Susana con 20 años. No, le habrá corregido el color y ha hecho alguna pavada. Una cosita, sacame el rollo. Una cosa. Delicado. Nada más. Sutil. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno. Me encantó. Y hablando de fotos. Sí. Y hablando de la selfie. Sí, ¿cómo estamos? Selfie, tremendo. Y hablando de qué hago con la foto y si comparto la foto y qué sé yo. Facebook. Sí. Presentó un servicio que por ahora está solamente para Estados Unidos, pero como son estas cosas, eventualmente, muy probablemente va a llegar acá. Al mundo mundial, si es que le va bien, que se llama Slingshot. Sí. Que es parecido al Snapchat. Que tienen todos nombres así, que son maravillosos. Bueno, cuestión. Muy adolescente. Muy cosas joven. Ahora, el Snapchat es una aplicación que no es de Facebook, que de hecho Facebook la trató de comprar. Que vos te sacas una foto, se la mandás a alguien y la foto la ves y desaparece. Entonces es para mandar cosas. El anti WhatsApp. Claro, digamos, la idea es que la fotografía es lo efímero. Perfecto. Bueno, Facebook presenta algo que llamamos Slingshot, que es lo mismo, pero con la contra, lo que para todo el mundo es una contra, que es que yo te mando una foto a vos, para que vos puedas ver la foto, me tenés que mandar una foto a mí. Ah, la idea es que no sea uno solo que reparte fotos, sino que todo el mundo comparta a todo el mundo, porque entonces... Esto es extorsivo, le diría. Sí, yo después te voy a querer responder con otra foto y así, y usamos el servicio. Más allá de eso, tiene el mismo concepto, que es que la foto se ve y después un tiempo desaparece. ¿Qué le vendría muy bien a Real esta aplicación? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a estar mandando fotos con este tipo de servicios, en los que van a sacarse fotos en situaciones que no querrían que se difundan, desnudo, haciendo gestos raros. Recién despierto. Por eso hacemos radio. Abrazando un árbol en situaciones de lo que sea. Tengan en cuenta que aunque la aplicación prometa que la foto se desaparece y que se hace, todos los teléfonos modernos te dejan hacer una captura de pantalla de lo que estás viendo. Con lo cual, y piensen que los teléfonos modernos, Ricardo, hoy la enorme sobre todo los más nuevitos, los más viejos no, pero los más nuevitos tienen pantallas de muy alta resolución, con lo cual la foto queda de muy buena calidad. Con lo cual, no se pongan a pavear con eso diciendo, no, esta no foto pasa haciendo, nada, haciendo, igual se borra. Este gesto burdo se borra y no pasa nada, porque el otro la recibe y hace, hago una captura de pantalla, plingui, y fue. Y la foto que se borre, pero a mí me queda el print screen. Y con eso la foto no se borra nunca. Nunca. Con lo cual hay que tener mucho, pero mucho, pero mucho cuidado. Claro, lo que siempre sugerimos es que más allá de todas estas aplicaciones, que se saque, si tiene un video comprometido, se borra, señores, en el momento. Sí. Se borra en el momento, y una foto medio complicada, también. También, y hay que tener en cuenta además que hoy por hoy todas las cámaras, cuando sacas una foto, las cámaras de los celulares modernos, te ofrecen guardarla en algún servicio online, ¿sí? Digamos, para almacenarla. En el de Google, el de Microsoft, de Apple, en Dropbox, qué sé yo. Bueno, también, vos lo pones esto y vas sacando fotos a lo pavo, creyendo que esas fotos después las vas a borrar y qué sé yo, pero ya se guardaron en otro lado y uno nunca sabe quién tiene acceso a esas carpetas online. Mirá la chica que le hizo juicio a Google. ¿Sabés quién está ofreciendo un servicio de para almacenar un celular para almacenar fotos sin límite? ¿Quién? Amazon. No te la puedo creer. Ayer Amazon presentó un celular que, el fuerte no es este, ni por asomo, pero que tiene, entre otras cosas, esa particularidad. Tiene una cámara bastante buena de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imágenes y zaraza, y todas las fotos que vos sacas se guardan en la nube, los servidores de Amazon, sin límite. Bien. Pero lo interesante de este teléfono, más que eso, y que por ahora solamente funciona en Estados Unidos, con lo cual lo contamos, porque es interesante, para que sepan. Claro, y porque es Amazon, pero por ahora no hay que ver, no, no, no, es más anecdótico otra cosa. Es un teléfono que tiene un, entre otras cosas, un botón loco que te activa un servicio que se llama Firefly. Firefly. Es básicamente es un carrito de compras el teléfono. Vos tenés el teléfono. Perdición. Bueno, imagínate en Estados Unidos donde está Amazon, que tiene un servicio que se llama Amazon Prime, que viene un año gratis con esto, que es que te mandan todo en lo que sea, digamos, comprar lo que sea, te lo, al instante lo tenés en la puerta de tu casa, bla. Entonces tienen un botón. Entonces vos ves unas zapatillas que te gustan. Que la gente se endeude. Obvio. Vos ves unas zapatillas que te gustan. Le sacás una foto, sí, apretando ese botón. Esa foto va a unos servidores de Amazon que hacen reconocimiento de imágenes. Dice José Amazon que reconoce 100 millones de objetos. Entonces vos le sacas una foto y te dice, la foto de la zapatilla, te dice, ah, esta es una zapatilla Pampero, Sarasa, Sarasa, Sarasa. Sí. ¿Las agrego a tu carrito de compras? Y mandalo. Y vos le decís, dale. Bueno, ves un libro que te gusta. Uy, le sacas una foto a la tapa. Ah, este es el libro de autoayuda. Déjame que yo te lo consigo, sí, te dice Amazon. Claro, con todo. Ah, mirá, tenés ganas de comerte una manzana, le sacas una foto a la manzana, bling. Bueno. También tengo manzana para vos. Obviamente, tienen, digamos, porque ellos obviamente viven de eso, de venderte lo que sea. Entonces hicieron como una especie de carrito de compras fantástico, porque sí, vos le vas sacando fotos a todo lo que sea, y te lo va reconociendo y te lo va cargando si vos querés, obviamente, y después si querés lo compras, si no, obviamente no. Y hablando de cómo saca fotos, si lo movés tres veces, si lo sacudís tres veces el teléfono, se activa la cámara. Eso es en este teléfono, no en ese. Perdón. Pero tiene una cosa parecida. Si vos le pegás un sacudón al teléfono, o si lo pones de costalete, lo pones das para abajo, das para arriba, le activas alguna función loca. Porque tiene una cosa que se llama perspectiva dinámica. Tiene cuatro cámaras en el frente. No una, no dos, no tres, cuatro cámaras infrarrojas que están todo el tiempo mirando tu cara, midiendo la posición de tus ojos y de tu cara respecto del teléfono. ¿Para qué? Porque te deja tranquilo. No te da un segundo de paz. Pará, funciona incluso en la oscuridad. Porque por lado son cámaras infrarrojas. Entonces, la idea es que si vos movés el telefonito un poquito, todo lo que está detrás parece que fuera 3D y se mueve. Como si vos estuvieras mirando a través de una ventana mágica. Perfecto. Es una cosa así como muy loca. Nadie lo ha visto demasiado porque lo presentaron ayer y recién va a estar a la venta dentro de un mes, así que por ahora están empezando a aparecer las primeras reseñas que explican cómo funciona esto de la perspectiva dinámica y lo que se llama el paralaje, que es justamente hacer que una cosa que está atrás parezca que se mueve respecto de una que está adelante. Vamos a volver todos locos. Nos vamos a volver todos locos, sí. Esto lo tiene el iPhone y el iPad en la última versión, pero el de Amazon es como un poquito más avanzado porque lo hace con cualquier cosa. Y la otra cosa que hace es que si vos estás leyendo, esto es Amazon, con lo cual los libros te los venden y todo aquello. Todo estás leyendo paquete. Un libro, un mail, lo que sé yo. Si vos movés un poquito el teléfono, va avanzando en el texto. Entonces no tenés que ir haciendo eso el scrolling. Es muy importante. Dedito. Sí. Porque uno se pasa. Sí, yo lo probé en algunos teléfonos de Samsung que tienen algo parecido y parece que está buenísimo, pero al final terminás usando el dedo, ¿eh? Porque no. ¿Sí? Sí. Ojo, por ahí los de Amazon le pescaron la vuelta para hacer lo que sea más copado, pero a mí, no me piache. Bueno, está bien. Y le digo la última. Dígame. ¿Por qué se enrían los cables de los auriculares? ¿Por qué se enrían los auriculares? Es algo que siempre me pregunté. Bueno, digo de verdad. Se lo pregunta mucha gente, incluyendo un grupo de investigadores del Departamento de Física de la Universidad de California en San Diego. En realidad ellos estaban haciendo un estudio sobre las cuerdas, no es sobre cables específicamente, y de hecho hay unos cables que no se enrían casi, que vienen ahora, que son unos auriculares con un cable plano. Sí. Vio que el cable común es redondito, es circular, digamos, un claro. Tubo. Bueno, ahora se están haciendo unos que son planos. Si pueden, están buenísimos. Tiene como los fideos, los que son redonditos, claro, y los que son planos. Claro, exactamente. Mirá, le sale a la Tana Betty, le sale, ¿no? Esa parte. Bueno. Bueno, pero tengan en cuenta. Claro, pero justamente, como son planos, como cintas. Bien. No se ríen mucho menos. Pero mucho menos, ¿eh? Realmente. O sea que el tema de que se ríe tanto es por el temita circular. Es por el temita circular. Y según dicen estos investigadores que lo estaban investigando, haciendo investigación sobre cuerdas, no sobre cables auriculares, pero bueno, se aplica. Si tiene a partir de 46 centímetros de largo, de 45-46 centímetros de largo, es donde ya es muy probable que se enríe. por el largo y porque entonces ya hay muchas más, digamos, aumentan las probabilidades de que se enrede. El cable común de auricular tiene 1.02, 1.20, con lo cual estás en el horno. A partir de esa medida, de los 46 y hasta los 150 centímetros de longitud, la posibilidad de que un cable se enrede y forme nudos aumenta hasta en un 50%. Con lo cual, la solución es... Estoy viendo los que tenemos acá. Sí, la solución es encontrar una manera de enrollarlo sin que esté suelto. Bueno, le voy a decir que hay muchos celulares que vienen con los auriculares y un pequeño ganchito ya en el cable. Sí. Entonces usted hace el típico rollito y lo engancha. Sí. Y ya está. Y yo conozco gente que usa el cosito de la pizza. El cosito de la pizza. ¿Saben? Sí, el cosito, sí, el trípode ese para que no se pegue el cartón de la tapa del. Bueno. La mesa sin base. La mesa sin base, tal cual. La mesa sin tapa. Usan eso para enrollar el cable. Bueno. Usen lo que usen. Ocupa lugar. Ocupa lugar, pero no se te enría. No. Usen lo que usen. Siempre tengan en cuenta que lo que hay adentro es metal, es cobre. ¿Sí? Con lo cual, lo que no tienen que hacer es apretarlo. Bien. Hay gente que, por ejemplo, lo enrolla alrededor del reproductor de MP3 o del celular. Bueno, lo vas a enrollar ahí, fenomenal. Sin que esté tirante, porque ahí el cable se hace pelota. Tiene que estar flojito. Tiene que estar flojón. Sueltito. Sí, sueltito, tal cual. Colgado. Muy bien. Y con esto nos despedimos. Yo le diría, porque ya está. ¿Cuánto más? No, ¿qué más podemos? ¿Qué más quieres? Por favor. Bueno, recordamos que todo lo que dijimos hoy va a estar en nuestra página, por supuesto. Control Z. Ahí está, incluida la selfie, incluido todo. Todo. Todo. Y también tenemos un Twitter. Sí, que es Control, la letra Z, radio. Control Z. Exactamente. Qué bueno que nos ayuda el locutor, porque ya a esta hora estamos cansados, le voy a decir. Ah, yo tengo una tos que tremenda, no le puedo decir. Tremenda. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. Recuerden, esto es Radio LED Online. Nos escuchan en radioledonline.com. Sí. O si no, en TuneIn. Sí. O si no, se escuchan, como bien dijo la señorita Yamita Betty, en controlzradio.com.ar. Muy bien. Esperemos que Argentina gane el sábado. Sí. Tengo que decir esto antes que terminemos. Sí. Y nos reencontremos la semana que viene con buenas noticias. Exactamente. Adiós. Chao. Auspicio. Claro. Es simple. Es claro. Auspicio. Claro. Es simple.